no sé por qué te fuiste y la dejaste. Yo no sé por qué, yo no sé por qué. Tú te fuiste y la dejaste sola y triste. Yo no sé por qué, yo no sé.

muchas veces pensaba mirarte como a ti esta noche y decirte mil cosas de amores que siento por ti, aun sabiendo que nunca en la vida podrías tú ser mía. Sin embargo, vivía una esperanza de tenerte en mí. Olvidarme de ti para mí es imposible. Tú has vivido ya en mí mucho tiempo, olvidarte a ti. Siempre se acuerda de ti. Tu figura, tu cara bonita, tu risa traviesa, la llevo yo en mí. Tu figura, tu cara bonita, tu risa traviesa, la llevo yo en mí. Muy ella tiene alguien más cerca a tu lado. Alguien más cerca a tu lado, mi amor. Alguien más cerca a tu lado. Alguien más cerca a tu lado. No pienses que te deje por otro nuevo amor, pues te daré mi mano en plan de buen amigo, sin reprocharte nada, te brindaré mi adiós, pues te daré mi mano en plan de buen amigo, sin reprocharte nada, te brindaré mi adiós, sin reprocharte nada, te brindaré mi adiós, sin reprocharte nada, te brindaré mi adiós. Thank you.